A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y muy bienvenidos al País de los Sueños, que continúa aquí en RAI Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero y con Juan Antonio Jurado. Estaremos con gentes como Mark Ledford, ya desaparecido hace algunos años. So What será la canción, pero abrimos precisamente con Ken Ford y su When I Get Home. Así iniciamos nuestro periplo. Esto es música. Sonidos absolutamente elegantes, perfectamente construidos. Esa es la norma para aparecer en este programa pensado, diseñado, estudiado y elaborado para oyentes como ustedes. Sencillamente, la mejor música del mundo. We'll be right back. álbum de 2010 exactamente, abriendo ahora, Ken Ford es el protagonista, utilizando un violín, un instrumento curioso y no muy usual precisamente en el mundo del smooth jazz. El álbum Right Now, con 11 canciones. Mark Ledford. No es nuevo el disco, ni mucho menos. Recuperando So What. Producción que tiene sus años. Miles to Go, el nombre. We'll be right back. solitario fue el debut de Mark Ledford, 1998. Es un personaje dentro de la música norteamericana que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace ya muchos años aquí en el País de los Sueños. Miles to Go, este disco fue publicado precisamente 6 años antes de su muerte, fallecimiento que se producía el primer día de noviembre de 2004 para este trompetista e intérprete nacido en Nueva York y miembro de las bandas de acompañamiento del guitarrista Pat Metheny y del saxofonista Bill Evans. Precisamente en uno de los conciertos de Bill Evans en el Teatro Central, en la Isla de la Cartuja en Sevilla, venía acompañándolo, y fue entonces precisamente hace ya mucho tiempo, como estoy diciendo, cuando tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestros estudios. Un álbum, este Miles to Go, que mezcla elementos de jazz, hip hop, presentado en los Estados Unidos en marzo de ese 98. Y en cuanto a las colaboraciones, participando en estudio el viejo amigo Pat Metheny, Michael Brecker, también aparecía Cyrus Chestnut con el piano acústico, Najee al saxofón, Lenny White de la batería y Lonnie Plaxico, igual que Mark Ledford, miembro habitual de la banda de Metheny. El País de los Sueños. La próxima estrella invitada es Dionne Bromfield. El disco Good for the Soul, bueno para el alma. Y sin duda lo es. Get Over It, en el País de los Sueños, aquí ahora en RAI. You're staring at your phone all day, waiting for a text to come from a boy that barely knows your name, but you think that he's the one. You know that I'm a friend of yours, I wanna tell it like it is, but made it so hard to explain it. You're so much better than this. No, you can't make somebody love you if you can't make the pieces fit. No, you can't make somebody love you. So mate, just get over it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You're still where you can see him, so rolls back in class each day, but he never seems to notice you or ever look your way. No, you can't make somebody love you if you can't make the pieces fit. No, you can't make somebody love you. Cualidades. Dionne Bromfield, nuevas estrellas educadas en la tradición más exigente. En los sonidos que caracterizan a este programa, que como saben se llama El País de los Sueños y que se emite en esta emisora que, gracias por escucharnos, se llama RAI, Radio Andalucía Información. Nick Colione es el próximo. es uno de los clásicos en nuestra producción. Feel the heat, sintiendo el calor. 10 canciones. La que estamos escuchando, The Connection. Nick Colione, guitarrista fundamentalmente acústico dentro del jazz contemporáneo, con base en el norte de los Estados Unidos, en Chicago, en Illinois, y con una tremenda influencia del estilo Montgomery en toda su producción. Además, es también cantante suele trabajar su música con material de jazz y de rhythm and blues, con toques de blues. Toca la guitarra desde los 9 años y debutó con It's My Turn, Es Mi Oportunidad, Es Mi Turno, en el año 1994 exactamente. Él es británico. Ha sabido seducir a grandes audiencias en uno y en otro lado del Atlántico. Su nombre es Paul Hardcastle. Seguramente recuerdan aquel mítico 19 que nos recordaba a todos, nos traía a la memoria la guerra de Vietnam. Hardcastle 6. Así es como se llama una producción que lanzaba Paul Hardcastle en Europa, en el Reino Unido, en su país y en los Estados Unidos en 2011, con 13 canciones exactamente. Esta es una de ellas. Mil millas, a mil millas de ninguna parte. Semanas estuvo en listas norteamericanas con Rainforest, su primer gran disco conocido de los Estados Unidos, con este teclista, productor discográfico que nació en Londres en diciembre del 57 y que seis meses después de ese éxito, Rainforest lanzaría esa canción que todos recordamos y que fue éxito también aquí en España. 1919. El violín vuelve. Lo hace con Ken Ford. Es otro de los discos que estamos descubriendo y que aparecían en 2011. Ken Ford con Right Now. Sueños. La música de Ken Ford hace un instante, un violinista de jazz contemporáneo nacido en Portsmouth, en Virginia, en los Estados Unidos. Uno de esos músicos singulares que han sido capaces de adaptar plenamente un instrumento tan clásico como el violín al jazz, al hip hop y también al rhythm and blues. maravilloso sonido, Jeff Goldblum, The Jeff Goldblum Band, The Three Kings, Los Tres Reyes, y una versión en tono de blues de un clásico de ese estilo, The Thrill Is Gone. Feel Late. Seguimos precisamente en esa textura. En el país de los sueños, en RAI, Radio Andalucía Información, es tiempo de Nico Lionel. Can you sit down and let me talk to you for a while? I've been so lost here without you, and I miss your smile. Was it something I said? Tell me, what did I do wrong to make you wanna leave? Leave me here all alone. I can't let it go. I need to know. What can I do to get back with you? I can't let it go. Why you wanna leave? This pain in my heart, I just can't believe. You see, I'm not a begging man, no way, no how. But I need you to understand that I put all my pride aside for you. I just wanna be your man. What can I say? Tell me, what more can I do? I'm standing here begging you to stay. Give me a chance. Don't leave me this way. I can't let it go. To make it up to you, I can't let it go. Make me understand what I did wrong. My heart's in your hand. I've been searching my mind, trying to figure things out, but I just can't find an answer. Won't you tell me what it's all about? Situation, but then you just left with no explanation. Extraordinario sonido en tono de blues con Jeff Goldblum Band, hace solo un momento, de Thrill Is Gone, una representación de un clásico, I Can't Let Go, con Nico Lione, hace solo un momento. Trompeta y fliscorno, los elementos que dominan desde hace mucho tiempo. La música corresponde a Claudio Roditi, A Dream for Kristen. Así nos aproximamos suavemente al ámbito de la música tropical, que es fundamental en cada una de las producciones de este país de los sueños que sigue adelante en RAI. Roditi, el viejo maestro, alguien que nació en Río de Janeiro en mayo del 46, convirtiéndose en uno de los trompetistas de jazz más versátiles, emotivos y potentes de la historia. Empezó a los 5 años atraído por la magnífica colección de discos de jazz de uno de sus tíos. Nuestra próxima invitada es Ana Bolívar. Ana en las voces, con ella Carlos de Morales, en esta revisión que aparece en un compilatorio como Soulish Bossa, de un clásico de Stevie Wonder, Overjoyed. Esto es El País de los Sueños. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. All the dreams I have picked out a perfect come true. Muy sencilla esta versión de un clásico de Stevie Wonder, Overjoyed, con Ana Bolívar, una mujer deliciosa, perfectamente arropada por muy buenos músicos que, como ella, conocen todos los secretos, incluso el mejor guardado en torno a la música del trópico. No es el único clásico en absoluto que de vez en cuando hemos escuchado con Ana Bolívar aquí en El País de los Sueños. Ya lo hicimos previamente con Don't Make Me Over, por ejemplo, de Burt Bacharach, o otro de sus grandes temas, I Say a Little Prayer for You. El País de los Sueños. El saxofón es de nuevo el protagonista con Ben Vinci. El disco se llama Paraíso. Thank you. La música de Ben Vinci, uno de los nuevos talentos descubiertos recientemente aquí en Andalucía a través del País de los Sueños, en esta emisora que están escuchando en RAI, Radio Andalucía Información, con un estilo maravilloso y muy cercano al del saxofonista, interesado por la música desde hace muchísimos años, ya desaparecido, fallecido en Nueva York después de aparecer en un programa de televisión, Grover Washington Jr., uno de los saxofonistas clásicos del smooth jazz. Ben Vinci con un fragmento de Paradiso. Elian Elias vive precisamente en Nueva York desde hace muchos años, aunque ciertamente ella es brasileña, pianista y espléndida intérprete. Elian Elias y una producción 2011 llamada Light My Fire, Enciende Mi Fuego. 12 clásicos, entre ellos esta nueva revisión de un viejo éxito de Stevie Wonder. Elian Elias, maravillosa My Chérie Amour.